La manzana azul. La construcción de nuevos saberes exige saber lo que ya se sabe y, por sobre todo, atreverse a mirar el mundo con otro color. La manzana azul. Una realización del profesor Edgar Alonso Muñoz Delgado para sus estudiantes. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta emisión de La Manzana Azul. ¿Por qué la manzana azul? Bueno, Manzanas Azules se titula una vieja canción creada e interpretada por el cancionista español Francisco Valenzuela Ávila, conocido en el mundo de la música con el mote de Valen, por allá en el año 70 del siglo pasado. En ella el poeta se sorprende porque la chica en quien está interesado es capaz de ver el mundo con otro color. Así, literalmente, reza una frase de la canción en virtud de su sensibilidad que abrió en ella la gran capacidad de observación. La manzana azul es una invitación a dejarse tocar por los puntos de vista que tendremos en cuenta durante el desarrollo de nuestro curso, hasta el punto de que ustedes sean capaces de cuestionar todo ese gran cúmulo de verdades de que está hecho el mundo, construir sus propias reflexiones y obrar en concordancia con ellas sin miedo a equivocarse. El mundo exige hoy una enorme creatividad basada en puntos de vista diferentes a los institucionalizados en todos los campos, pues su crisis no es más que una buena muestra del fracaso de los relatos que invitan a redescubrir el agua tibia. Bienvenidos, pues, a La Manzana Azul. Les recomiendo el uso de papel y lápiz, además de sugerirles que procuren un buen ambiente de concentración en el desarrollo de estas emisiones. Repitan su escucha las veces que crean necesario y acudan a las ayudas escritas disponibles en los recursos bibliográficos de www.edgarhost.net. Sin más preámbulos, entremos en materia. Pero antes, amigos estudiantes, me agrada tanto esta pregunta que me permito compartirla con ustedes con la intención de que la dejemos como fondo sonoro de nuestros pensamientos. ¿Estará libre aquel saber que llamamos científico de contaminaciones metafísicas de cualquier clase? El cerebro, jóvenes estudiantes, es sin duda el órgano más fascinante de todos cuantos componen los organismos vivos. En él residen las funciones totales, tanto como las emociones y el pensamiento, al tiempo que él mismo, obviamente, tiene su propia estructura anatómica y su propia fisiología. Acerca del cerebro dedicaremos los próximos minutos. Hay una isla en Grecia que se incluye en esos paquetes turísticos en los que se navega por el mar Egeo, que se llama Kos. Allí, en esa isla, nació en el año 452 a.C., es decir, hace 2.500 años, Hipócrates de Kos. Se le denomina así para distinguirlo del otro Hipócrates nacido en Quíos, isla vecina, quien dedicó sus mejores esfuerzos a la matemática. Queda claro entonces que nos interesa el Hipócrates de Kos. Este Hipócrates de Kos es considerado el padre de la medicina, no porque haya sido el primer médico de la historia humana, ni más faltaba, sino en virtud de que sus aportes son recogidos por aquello que la cultura occidental considera conocimiento y porque hizo de la medicina una actividad racional, en tanto rechazó las versiones que atribuían a fuerzas sobrenaturales o divinas las causas de las enfermedades, explicándolas más bien como consecuencia de hábitos de vida, del medio ambiente, de las costumbres alimenticias. Además, Hipócrates y sus seguidores fueron los primeros en identificar y describir muchas de las enfermedades que aún hoy padecemos. y lo citamos en esta edición de La Manzana Azul en razón a que en sus textos aparecen registradas importantes consideraciones acerca del órgano del que nos ocupamos, el cerebro. Miren ustedes, por los años de Hipócrates se hablaba en medicina de la enfermedad sagrada, que no era otra cosa que la epilepsia, y es Hipócrates quien la despoja del carácter divino y supersticioso y la explica por el mal funcionamiento cerebral, al tiempo que afirma, dice Fernando Chico en un importante ensayo, de manera tajante, que es en el cerebro donde deben buscarse las emociones, el conocimiento, la belleza o la fealdad, tanto como el mal, el bien y lo agradable o lo desagradable. Esta afirmación resulta vital para nuestro curso y tiene, permítanme recordarles, 2500 años. Es decir, amigos estudiantes, que nuestra época no es, en varios aspectos, precisamente la de los grandes descubrimientos. Cuando hablamos con Fernando Chico Ponce de León y con Hipócrates de belleza o fealdad, de bien o mal, de agradable o no, nos estamos refiriendo a percepciones, ¿no es verdad? Bueno, muy bien, entonces vamos llegando poco a poco al meollo de lo que nos ocupa. ¿Y qué es lo que nos ocupa? Bueno, precisamente el asunto aquel de las percepciones. ¿Y por qué las percepciones? Bueno, pues porque frente a los productos audiovisuales, como frente a cualquier otro aspecto de nuestra realidad, las audiencias no solamente son receptoras, sino que necesariamente operan como perceptoras. ¿Y qué es entonces percepción? Vamos a tratar de entenderlo del modo más simple, que es el de las definiciones. Por percepción se entiende el proceso nervioso, es decir, neuronal, complejo, mediante el cual los sentidos reciben información de los entornos mediato e inmediato, la llevan hasta el cerebro, en donde se elabora e interpreta. Bueno, ¿y para qué se elabora e interpreta? Pues finalmente para determinar conductas. Pensemos a manera de ejemplo en las sensaciones de calor que recibimos a través del tacto. Bien, pueden ser agradables o desagradables, y dependiendo de ello será en consecuencia la conducta del sujeto. En caso de percibirlas agradables, lo más probable es que quiera prolongarlas, pero en caso contrario habrá un rechazo inmediato porque puede resultar quemante. De la misma manera, las percepciones del mundo que se ofrecen a las audiencias serán determinantes en las conductas a seguir, como tendremos ocasión de verlo más adelante. Por ahora, volvamos al cerebro con Fernando Chico Ponce de León, quien dedica varias páginas, bajo el título de Neuroanatomía de la Agresión Humana, a explicar el funcionamiento del cerebro en un completo texto dedicado a la agresión y la violencia, editado en la Ciudad de México apenas en el año de 2010. Refiere el autor cierto accidente ocurrido a un tal Phineas Gage en 1848. Reconstruyamos un poco el caso. Cavendish es una de esas poblaciones que casi nunca se mencionan en los medios masivos porque en ella sucede muy poco digno de ser considerado noticia. Calculen ustedes que hoy ese pueblecito perdido en el norte extremo del inmenso mapa de los Estados Unidos apenas si cuenta con 1.500 habitantes. No obstante lo cual goza de los servicios necesarios para proveer una buena calidad de vida a sus moradores, razón por la que sirvió en 1974 de refugio al inolvidable premio Nobel de Literatura ruso Alexander Solzhenitsyn y a su familia. Pues bien, el miércoles 13 de septiembre de 1848, el señor Phineas Gage estaba, como de costumbre, realizando eficientemente su trabajo en la construcción de la línea férrea y se hallaba en un recodo del trazado a unos 3/4 de milla del pueblo, es decir, muy cerca. El trabajo de nuestro protagonista consistía en abrir agujeros en las rocas de la zona montañosa, poner y activar cargas explosivas, para lo cual se valía, entre otros instrumentos, de una barra de hierro larga y pesada, como las que usan nuestros campesinos en sus labores cotidianas. En algún lamentable descuido, el señor Gage olvidó implementar algunos de sus mecanismos de seguridad, con tan mala fortuna que la carga explotó, tiró la barra de hierro que voló como una lanza, le perforó la mejilla izquierda y la punta salió por la parte superior de la cabeza mientras lo empujaba por lo menos a 30 metros de distancia. Lo esperado luego de semejante accidente es que Mr. Gage perdiera la vida en el acto, pero no solo sobrevivió, sino que se mantuvo consciente todo el tiempo hasta llegar inclusive a la consulta médica. Y más sorprende aún que a los 2 meses fuera dado de alta, pues había recuperado su normalidad. La barra de 1 metro de largo y 6 kilos de peso le hizo perder el ojo izquierdo, le rompió parte del cráneo y obviamente le tocó el cerebro. ¿Qué hay de singular allí? Bueno, toda la historia es bastante singular y llamó la atención de la medicina, jóvenes amigos, pero escuchen esto otro. Sucede que Gage, quien a la sazón contaba con 25 años de edad, se distinguía por ser un hombre muy simpático, de buen humor y, por sobre todo, de gran dedicación al trabajo. Ah, y en su vida de matrimonio, tenido por ejemplar. Bueno, pues este Gage, luego que salió de la fase aguda del accidente, se transformó en un Gage desconocido. Se tornó huraño, inconstante, muy obstinado y dado a expresarse frecuentemente con lenguaje grueso, soez. Una de las primeras consecuencias de su transformación fue el desbarajuste total de su matrimonio y luego la pérdida de su trabajo. Bueno, y de sus trabajos, pues se rebuscaba lo que podía, pero lo echaban pronto porque se trenzaba en riñas con sus compañeros. Nuestro pobre Gage terminó exhibiéndose en los circos mientras contaba su triste historia, aunque no quedó, pues, físicamente deforme. Hoy, la barra de hierro y el cráneo de Gage pueden ser vistos en el Museo de Medicina de la Universidad de Harvard. Ustedes saben de la gran capacidad que tienen los norteamericanos de convertir en objeto de culto cualquier circunstancia, por mundana que sea. Lo interesante de todo este penoso caso es que sirvió para que los estudiosos del cerebro comprendieran mejor su funcionamiento y lograran establecer las conexiones entre las distintas áreas del cerebro y que bien pudiéramos llamar a grandes rasgos y en términos excesivamente simples, algo así como los 3 cerebros de la anatomía humana. ¿Qué es esto de los 3 cerebros? Vamos por partes. Empecemos por decir que la estructura del cerebro humano y de los mamíferos superiores es, en la comprensión de los científicos, el producto de millones de años de evolución. Así, Chico Ponce de León afirma que el tiburón es una especie de fósil viviente dotado de un cerebro pequeño y poco evolucionado, y que los humanos compartimos con él una corteza arcaica, primitiva, no obstante nuestra compleja telencefalización. Retomando la idea de los 3 cerebros, digamos entonces que un cerebro es el cerebro posterior y estaría configurado, entre otros, por el sistema límbico, en el que se hallan el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala estriada y otros organismos que en conjunto son responsables de las más primarias sensaciones y emociones del individuo, como por ejemplo el hambre, la sed, el calor, el frío, la ira y la sexualidad, entre otras. Parece ser el más antiguo de nuestro cerebro y en consecuencia el que más nos asemeja con los reptiles y con los depredadores como el mencionado tiburón. Otra área sería el mesencéfalo o cerebro medio, que sirve de puente, es decir, en el que se hallan principalmente las conexiones entre el cerebro primitivo ya mencionado y el telencéfalo o neocórtex. De todas maneras, algunas zonas del mesencéfalo también tienen funciones de control sobre otros órganos. Advierto, jóvenes estudiantes, que estoy simplificando demasiado a riesgo de sufrir la condena si acaso un neurólogo llegara a escuchar mis palabras. Y el cerebro superior o encéfalo anterior, porque está al frente del cráneo, también llamado neocórtex, porque evolutivamente es la zona más nueva del desarrollo cerebral y que fue justamente la que se lesionó con la pesada barra de hierro nuestro mencionado Phineas Gage. Dicen nuestros autores consultados que en la parte frontal de nuestro cerebro se hallan las funciones de control de las emociones primitivas. Dicho de otro modo, significa que si no tuviésemos desarrollada esa porción, simplemente actuaríamos todo el tiempo a merced de nuestros instintos. ¿Se alcanzan a imaginar lo que eso significa en términos del hambre, la agresividad o la sexualidad, por ejemplo? Cada uno de nosotros sabe que puede esperar unas horas para ingerir alimentos sin que importe cuán fuerte pueda ser la sensación de hambre, porque racionalizamos en virtud del neocórtex que un poco más tarde podremos satisfacer la necesidad y no hay problema, ¿no es verdad? Igual ocurre con la sexualidad, a la que racionalizamos tanto y envolvemos en tantos tabúes de toda índole, entre otras cosas porque en el fondo tenemos el temor de que un impulso tan fuerte como ese pueda hacer de nuestras conductas algo meramente instintivo. Entonces será en el neocórtex en donde controlamos nuestras emociones. Lo que vino a demostrar el infortunado suceso de Phineas Gage es pues que la interrupción de la comunicación entre el cerebro posterior y el anterior, debido a traumas en cualquiera de las zonas del encéfalo, hace que nuestras conductas tiendan al descontrol, es decir, a la manifestación primaria. Sobra decir que la ciencia trabaja con estas clasificaciones para intentar una más fácil comprensión de la estructura y funcionamiento. Esto, jóvenes estudiantes, tiene su correlato un tanto forzado, por supuesto, en la estructura de la mente. Veamos qué pasa. Del mismo modo que hemos incursionado muy tímidamente en la estructura del cerebro, a partir de las explicaciones basadas en el paradigma evolucionista darwiniano, ahora, para tratar de entender el funcionamiento de la mente, acudiremos al paradigma predominante en este asunto, que es el formulado por Sigmund Freud. Para Freud, la mente se organiza, repito, simplificando al máximo, en tres instancias: el yo, el ello y el superyo. Y en su funcionamiento, contrario a lo que ocurre con la estructura del cerebro, intervienen factores culturales. Así, la instancia más primaria es el ello. Allí residen las pulsaciones y deseos que, si no tuvieran control, se manifestarían caóticamente, especialmente toda pulsación o deseo biológico, como el hambre, la agresividad y otros, dentro de los que tiene gran relevancia el sexual. Bueno, ¿y qué instancia le pone el cascabel al ello? Pues ni más ni menos que el superyo, que es en donde se internalizan las normas y reglas morales, en donde están, entre otras, las prohibiciones que el individuo asimila en virtud de sus contextos sociales. ¿Recuerdan los seres alados que aparecen en algunas imágenes de ficción, paradas en cada hombro de un sujeto, uno con pinta de ángel bueno y otro con aspecto de simpático diablillo? Son una forma de representar esa relación entre ello y superyo que es necesariamente conflictiva. Pues mientras el ello dice ¡hazlo!, fundamentado en la satisfacción placentera, el superyo te invita a que tomes en cuenta las consecuencias propias del transgredir las normas sociales, por lo que sugiere que puede ser mejor no hacerlo. Por esta razón, la naturaleza del yo, en términos de Freud, es conflictiva y es esta última mencionada la instancia más consciente del individuo. Una de las inferencias a que podemos llegar luego de conocer la argumentación de los especialistas, tanto del cerebro como de la mente, es que la mayor energía de nuestra naturaleza está sin duda alguna en las sensaciones y pulsaciones primarias, las más primitivas, y que de no ser porque cerebro y mente se organizan para ejercer control mediante la nueva capa física o neocórtex y mediante las instancias culturales, los seres humanos estaríamos a merced de nuestros impulsos más elementales y nuestro comportamiento social sería caótico. ¿O será que no lo es ahora? Bueno, parece ser que no hemos sido capaces de administrar tanta riqueza física, pues mientras los animales dan permanente ejemplo de convivencia, nosotros nos sumimos en prácticas totalmente contrarias. Pero bueno, eso es asunto de otras reflexiones. En la manzana azul, un ejercicio para los estudiantes. Saben ustedes que deben combinar esta escucha con sus debidas lecturas. Una vez hecha esa buena ensalada, socializaremos en el aula sus reflexiones sobre el tema. Entre tanto, pueden intentar estas reflexiones. ¿Cómo interviene la estructura de la mente y cómo el sistema nervioso en la descodificación de los mensajes audiovisuales? Y anticipándonos un poco a otros momentos del curso, ¿cómo es posible que, según Marshall McLuhan, el contenido de cualquier poema sea su lector? Además, tendrán ustedes que pensar en la utilidad de conocer acerca de lo expuesto en relación con su ejercicio profesional. Darán cuenta, además, de las lecturas complementarias producto de su iniciativa. Por ahora, me despido de ustedes hasta que nos encontremos físicamente. Este programa se realizó en los estudios de Sonido en Fase, con la asistencia técnica de Gabriel González, a quien manifestamos nuestros mayores agradecimientos. Chao. Hasta aquí, La Manzana Azul. Los esperamos en nuestra próxima emisión.